Somos compañeros de la escuela 7D21, Liliana Bodoc. Nuestros nombres son Allison, Natalie, Melanie y Morena. ¿Qué pasó el 24 de marzo? Todos los 24 de marzo, las abuelas de la Plaza de Mayo buscan a sus nietos, no solo los 24 de marzo, sino siempre desde marzo de 1976. La última dictadura militar de la Argentina duró casi 8 años completos, en los que desaparecieron a 30.000 personas y se apropió de 500 niños paralelamente. Devastó económicamente y simbólicamente al país. Los años que transcurrieron bajo la junta estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crimen de la lesa humanidad. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es un día de feriado inamovible de Argentina que se conmemora cada 24 de marzo. La fecha remite al golpe de Estado y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan nunca más y sus autores sean enjuiciados y castigados. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Ese día las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado, derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón, dando inicio a una dictadura civil-militar que duraría hasta 1983. Durante ese periodo, miles de personas fueron torturadas en centros clandestinos de detención, desaparecidas y asesinadas. El 24 de marzo, todas las abuelas de Plaza de Mayo salen a protestar por sus hijos, nietos, porque un día se los arrebataron de la mano y se los llevaron a un lugar que ellas no saben si sus hijos o nietos están bien, si están vivos, si les pasó algo, si les hicieron algo, no saben nada de sus vidas. Desde ese día todo el mundo sufrió. Se perdieron cientos de niños y niñas. Las familias estaban muy tristes por todo lo que había pasado y por la pérdida de sus seres queridos.